Gracias. Esta noche, muy orgulloso de presentar y caminar del brazo de esta bella mujer, la señorita Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse esta noche, rey. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto en todas mis ilusiones, aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto en todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, de bendiciones. Dime. Hoy mi cuerpo necesita de ti y saber que la dosis perfecta está en tus caderas. Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. Y todos juntos. Hoy te vas, pero sé que volverás. Porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas, de esas que abrazan la tierra con su luz. Hoy me llamas y me dices que empagas tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós. Y después de romper el cielo juntos, de esa forma tuya de ser el amor y estudiar al llegar. Y yo no puedo aceptar que hoy te vayas y me dejes un cuarto de mil batallas. Cobrame, quiero cobrarme, solo quiero que tú te quedes aquí. Hoy mi cuerpo necesita de ti saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tu beso, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar sí, al llegar. No puedo aceptar que hoy te vayas. Si me debes un guardo de mil batallas. Y cobrarme yo no quiero, no quiero cobrar. Yo solo quiero que tú te quedes aquí. Hoy mi cuerpo necesita de ti saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tu beso, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. Dosis perfecta está en tus caderas, en tu beso, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor. sientes que lo seco. Señor. Felicidades, Panteón. Gracias.